un honor para este servidor en representación del directorio dar la más cordial bienvenida a los honorables magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a los miembros del Consejo Consultivo de los Partidos Políticos del Tribunal Supremo Electoral y a esta honorable y distinguida mesa con la representación de su eminencia el Cardenal, el Comisionado de los Derechos Humanos, la Fraternidad Evangélica, el Consorcio Hagamos Democracia, el Instituto de la Acceso a la Información, el Grupo de Fortalecimiento y Transparencia, el Mirador Electoral, el NDI, la OEA con su representante permanente, el Perú con quien tenemos muchas relaciones y la Comisión de la Verdad y demás compañeras y compañeros que hoy nos acompañan junto a los amigos de los medios de comunicación. Creo y creemos que en estas circunstancias el camino de la transparencia y el fortalecimiento al proceso de identificación ciudadana es un elemento relevante en el proceso electoral. Y así lo hemos entendido y hemos creído que era necesario establecer un mecanismo de trabajo y diálogo para resolver problemas. Y la solución de los problemas solo puede hacerse en un país en las condiciones como el nuestro, dialogando y trabajando juntos todos los actores, los directamente interesados en el proceso electoral, los responsables del proceso electoral y los representantes de las diferentes instancias de la sociedad civil, de la nación y de países amigos y cooperantes. En tal sentido, el directorio de registro ha preparado una pequeña presentación para la instalación como grupo de trabajo en los próximos días de las respectivas mesas que estarán haciendo sus tareas con el directorio de registro y con algunos detalles que más adelante verán en la presentación. Los temas que pensamos tratar hoy son algunos antecedentes del Registro Nacional de las Personas, algunos efectos que esos antecedentes de una organización de 30 años ya en un país que no ha logrado priorizar el tema registro civil como organizaciones internacionales manifiestan debe ser prioridad de un Estado. Esos efectos han causado, entre otras cosas, algunos riesgos que queremos resolver. Y el Registro Nacional de las Personas, en diálogo abierto en los últimos meses y en el proceso electoral interno anterior, hemos ido encontrando lo que creemos son algunos mecanismos de solución integral a estos problemas, con acciones concretas para eficientar el proceso de identificación, para lograr transparencia en el proceso de identificación en general y para el fortalecimiento de ese proceso de la institución Registro Nacional de las Personas, del proceso electoral y de manera consecuente de la República Dominicana. Hemos estado desde el principio como directorio viendo el camino estratégico para resolver estos problemas. Y es evidente que el camino estratégico requiere planes. Y lo primero que hicimos fue un gran plan estratégico institucional, que fue nuestro primer plan que desembocará en muchas de estas cosas que hoy estamos haciendo, pero que inició hace ya algunos años. Ese plan estratégico ha incluido todo un plan de reingeniería que ustedes en diferentes momentos pueden haber escuchado a través de participaciones nuestras, porque es un proceso de fortalecimiento institucional, de generación de controles, de elaboración de reglamentos y manuales y una serie de temas propiamente de fortalecimiento institucional. Pero también, en cumplimiento de la ley y de esas otras expectativas, desde hace un tiempo dijimos a la Nación y se vio de una manera muy concreta en agosto de 2011, cuando ante el Pleno del Congreso Nacional, el Directorio del Registro Nacional de las Personas presentó un plan de modernización técnica que envuelve lo que hemos conocido más como el proyecto de renovación de la tarjeta de identidad, pero como veremos más adelante, tiene algunos elementos adicionales. Hemos, en este tiempo, no estado solamente haciendo planes. Hemos tenido algunos avances muy importantes y avances que son muy concretos, como pasar de una certificación de registros civiles municipales cercana a 50 a tener ahora alrededor de 180 registros civiles municipales certificados y en proceso de estar conectados en línea esos 180 más otros aproximadamente 100 más. Luego, hicimos, tanto el proceso anterior como en este proceso, algunas actividades de registros móviles con equipos modernos, con cámaras, lectoras de huella y demás que nos permiten a un país como nosotros, que tenemos en relación a América Latina, un subregistro y una subidentificación relativamente pequeña. Es decir, estamos como a menos de la mitad del promedio de la América Latina. Pero ese último segmento de la población es el más difícil de llegar, porque son los históricamente excluidos de la edad, por las diferentes razones que todos ustedes conocerán muy bien. Y para eso hemos hecho registros móviles y estamos en la actualidad haciendo registros móviles. En este momento hay algunos que ustedes más adelante verán con precisión cómo están operando. También la obsolescencia de algunos equipos llegó a la fábrica de tarjetas de identidad, que con un gran esfuerzo compartido logramos rehabilitar en el año anterior, de manera tal que en este momento esa fábrica es capaz de operar como cuando estaba nueva, eso sí, a la mano teniendo un lote de repuestos y cerca algunos de los expertos que manejan esa tecnología. Pero el hecho concreto es que hubo días en el final del proceso electoral anterior que emitimos 26.000 tarjetas en un mismo día, que es un poco más que la capacidad de eso. En el tema Censo Nacional Electoral, nosotros nos corresponde entregar la información base al Honorable Tribunal Supremo Electoral y, para utilizar palabras del magistrado presidente, hemos, en esta administración del registro, logrado la más grande documentación que el país haya visto en términos cuantitativos y en términos cualitativos también. En tal sentido que lo que en 4 años, en otro periodo, se logró hasta 600.000 nuevos ciudadanos y ciudadanas, ahora lo logramos en 3 años y en este momento ya llevamos 720.000 personas documentadas y continuamos haciendo. Todo esto, junto con la implementación de manuales y el fortalecimiento de los controles, nos ha permitido avanzar con paso claro y seguro a lo que es convertirnos de verdad en la calificación que el Congreso de la República le dio al registro de las personas como institución de seguridad nacional, conscientes de que primero somos una institución de derechos humanos, puerta de acceso a tener derecho a los demás derechos, pero también en las otras tareas de calificación del desarrollo de la misma. ¿Por qué hoy estamos aquí a juicio nuestro? Porque la tarjeta de identidad, que es responsabilidad del registro de manera única emitir, es parte del proceso electoral de una manera actual. Tarjeta de identidad, información para el censo y otras tareas en las que acompañamos y apoyamos al Supremo Tribunal Electoral. En tal sentido, el cumplimiento de la Constitución de la República para esto, nosotros hemos hecho algunas cosas y hemos podido ver que la voluntad política del Estado debe manifestarse en el rumbo de las actividades de sus instituciones a través de los presupuestos que se le asignan. Y el año pasado, que era un año de elecciones internas, recibimos un presupuesto que se nos asignó de 230 millones de lempiras, de los cuales al final, conocedores todos de las dificultades que atraviesa la nación, en términos financieros, se nos quedaron debiendo 37 millones de lempiras. Y estoy seguro, por información que he conocido, que a los honorables magistrados les pasa algo similar. Y a otras instituciones del Estado también. Pero para este año solicitamos a la Nación 300 millones de presupuesto para apoyo a los temas electorales. Nos aprobaron 150. Nos prometieron darnos el complemento cuando pudiera hacerse, creemos que estamos ya llegando a ese momento, y como esos 150 se redujeron con la deuda anterior, con lo que disponemos hoy es con el 37% de lo que solicitamos para estas actividades y que alguna de las fuentes de transparencia sin duda está relacionada a poder dar juntos los pasos para que este tema de la política presupuestaria se convierta en las acciones que le corresponden por ley y por la voluntad de los actores de la sociedad a hacer al registro de la presencia. Todos estos problemas han generado históricamente percepciones de muchos sectores, de algunos sectores, de que esta institución ha tenido deficiencias, cosas que hemos ido superando, pero que existen. Ha habido opacidad, a juicio de algunos sectores como percepción, y ha generado en estos sectores cierta desconfianza. Y es precisamente en ese sentido que nosotros en esta opacidad estamos iniciando a abrir un camino para la identificación que nos permita avanzar en la transparencia, que es el nombre de esta iniciativa, junto con el fortalecimiento de la divulgación. Los efectos de ese ambiente han generado una especie de dependencia externa del registro y han expuesto al registro a que requiera ayuda de otros sectores de la sociedad para la recolección de las necesidades de identificación del ciudadano, es decir, para las solicitudes de tarjetas de identidad y para la entrega de las tarjetas de identidad, que en el país ha sido costumbre ese apoyo externo al registro desde el año 96. Pero también otra exposición nos lleva al tema de la distribución y entrega oportuna de las tarjetas de identidad, que en medio de muchos asuntos hablados por los medios de comunicación y por los sectores amplios de la sociedad, hemos llegado a tener algunas noticias como esta, que aparecieron en esa fecha como titulares que los partidos no deberían estar tratando la entrega de las tarjetas de identidad. A pesar de que en el pasado los partidos han jugado un rol importantísimo en la identificación de la nación y en la distribución de las tarjetas, pero quizás eso era muy aplaudido en un momento anterior y ahora se ve desde otro ámbito. Ese ambiente le genera algunos riesgos en lo que corresponde a la identificación y al registro de las personas para la democracia del país. Pensamos que está en riesgo un debilitamiento de la democracia si no hacemos lo que hoy estamos empezando a hacer. Y siento, por lo que he hablado de manera separada, individual y en grupo, con todos y cada uno de ustedes, que el camino tiene un gran entusiasmo, hay conciencia de la necesidad de resolver esto y está la voluntad para hacerlo. Que como bien decía hoy el obispo Emiliani sobre el tema de la declaración de principios en el asunto de las maras, es un asunto muy difícil, pero es un paso que hay que darlo. Habrá problemas, por supuesto, que habrá que resolver a través de los mecanismos de diálogo que esperamos en esta instancia resolver. ¿Cuáles son los riesgos más concretos que hemos podido ver en nuestras conversaciones y desde nuestro propio análisis? De duda de la legitimidad de las próximas autoridades que salgan electas de este proceso electoral y en general un debilitamiento por la crisis que el país ha venido teniendo en el tema político desde el 2009 hasta acá. Y nosotros hemos estimado que de una manera un granito de arena o una tarjetita de identidad puede ayudar a que este tramo del puente que conduzca al fortalecimiento de nuestro sistema democrático tenga una aportación por esta institución. Ante todo esto, el directorio, miembros del registro y con aportes de todos ustedes, hemos encontrado un mecanismo de solución integral que tiene varias cosas. Una de las cosas son una propuesta concreta que pueden ustedes leer ahí, que no es más que implantar mejoras al sistema de identificación en la recolección y en la entrega de tarjetas de identidad, para lograr mecanismos eficientes, transparentes, equitativos y al mismo tiempo fortalecer tanto el sistema como el Registro Nacional de la Persona. Nosotros como registro de las personas, habíamos estado trabajando en muchos momentos sobre relaciones con el gobierno, Congreso Nacional, a quien damos cuenta, Secretaría de Finanzas, Tribunal Supremo Electoral y otros. También, de manera paralela, hemos hecho un trabajo con países y organizaciones cooperantes. Tenemos una cantidad de convenios y proyectos andando. De otra manera, habíamos trabajado con los partidos políticos como institución. Pero en este momento queremos y hemos decidido formar, con la colaboración de ustedes, un mecanismo integral que resuelva todas las vertientes que el registro de las personas en los temas electorales tiene a través de un acompañamiento directo de este mecanismo de mesa de transparencia. El objetivo nuestro es, como el de muchos otros de nuestra sociedad y personas interesadas en que nuestra democracia se consolide y que nuestro pueblo empiece a disfrutar realmente de los beneficios de la democracia. El objetivo es transparentar y fortalecer el proceso de identificación, que es nuestra responsabilidad, a través de algunos productos, entre los que los más destacados son la entrega eficaz al ciudadano propietario de la tarjeta de identidad que ha solicitado. Y desde una óptica de que el registro, con los recursos que corresponden, pueda brindarle en completo y franco diálogo a los partidos políticos interesados de que sus simpatizantes cuenten con los documentos para votar, que podamos hacerlo llegar de una manera en que todos ellos se sientan incluidos, sientan que el proceso es transparente, sepan que habrá algunos problemas, pero que podremos salvarlos y que el resto de la sociedad, de países amigos, esté viendo que esas cosas puedan suceder de una manera correcta y transparente para al final tener un impacto de consolidación de nuestra democracia. Hay acciones de diferentes tipos que veremos en esta breve presentación, que son unas de eficiencia. Y las acciones de eficiencia están más al interior del registro, pero nos condujeron a que tanto el establecimiento de los puntos de servicio de solicitud de tarjeta de identidad en nuestras 310 oficinas, pero también otros mecanismos ingeniosos, algunos quizás hasta audaces, de poder tanto solicitar tarjetas de identidad como entregar tarjetas de identidad, y hemos para eso encontrado algunos puntos de servicio absolutamente de carácter neutral, que han sido de los problemas del pasado, que no se han instalado en grupos lugares neutrales. Hacerlo en las escuelas, hacerlo con equipos móviles nuestros y la entrega de las tarjetas de identidad bajo el control como debe ser. Para eso, para mejorar la eficiencia, en un territorio donde hay, no sé, 5.400 centros de votación, no sé, 15.000 mesas aproximadamente, que nosotros podamos utilizar la información que a través de convenios con CEPLAN, con el PAC, logramos tener información geográfica, espacial, y a través de otros mecanismos de consultoría hemos empezado a utilizar una herramienta fundamental para manejo de grandes dimensiones territoriales que se llama Sistemas de Información Geográfico, que combina bases de datos con mapas para poder hacer programación de rutas, programación de sitios, etcétera, etcétera, con su respectivo seguimiento. Y para la programación y el seguimiento de las unidades de identificación que hoy andan, hemos estado usando esa herramienta y de la manera más rápida posible les daré una visión de ello. El mapa de nuestro país, a través de tablas que cuentan con todos los centros de votación del país, o inclusive información hasta de fotografías de la mayoría de estos centros, disponemos de esa información y también disponemos, con el uso de la herramienta, de la posibilidad de hacer búsqueda de centros de votación en lugares específicos para diseñar rutas y diseñar los planes, y esos lugares específicos encontrar con su propia base de datos el centro de votación de nuestro interés para hacer los planes. Por ejemplo, en este caso es el centro de Escuela Iván Betancourt en Comayagua, etc. A partir de eso empezamos hacer los planes. en este caso más concreto, los planes de ruta los hacemos con la visibilidad de todo el sistema de carreteras del país. Eso nos permite poder diseñar de manera eficiente, barata, el centro de gravedad de los sitios donde debemos nosotros, al acercarnos, disponer de la ubicación del registro móvil que cubra este centro de rotación, este centro de rotación, este centro de rotación y este. Y cada uno con sus tablas, con la ubicación en el territorio nacional, con el número, cuándo inician los trabajos de registros móviles y cuáles son los demás centros poblados que se acercan a eso. Ahí podemos ver también un acercamiento mayor, qué aldeas serán las tributarias para llegar a cada centro de votación o a los sitios donde hemos instalado los registros móviles. Pero además, esta herramienta nos permitió crear grupos de trabajo. Este, por ejemplo, sería en la actividad de un grupo de trabajo que consta de 13 equipos móviles con sus técnicos y demás apoyo logístico, y que le corresponderá a lo largo de todo este proceso estar a ese grupo en diferentes meses, en diferentes lugares del país. Después, la incorporación de otros grupos de trabajo estará trabajando de manera coordinada en diferentes lugares del país, y de ahí poder llegar a que los 21 grupos estén operando en toda la nación, porque la meta es lograr el 100% de la visita a los municipios del país, principalmente con la característica rural. Al final, el diseño de las rutas con esas herramientas nos permitió hacer estas diferentes rutas para las tareas en estos determinados puntos de ubicación de los centros de registro móvil. Y como ven acá, este es el diseño de una ruta, esta dentro de cuál es otra, y así sucesivamente, con la utilización de esta herramienta podemos eficientar el diseño, porque no se olviden que con los pocos pesos que tenemos debemos de lograr la mayor eficiencia posible. Así, al 22 de abril, nosotros lo teníamos en estas rutas de trabajo, teníamos ya al 22 de abril estos puntitos verdes que eran los centros que ya habían sido atendidos. Luego avanzamos para el 29 de abril, teníamos estos otros más. Para el 6 de julio teníamos estos otros más. En este segmento del país, para el 14 de mayo teníamos estos más. Y el día de hoy hemos logrado aproximadamente todo este avance de atención en más de 10 países, en más de 10 departamentos, con unas expectativas de capacidad instalada para resolver para 500,000 de hondureños que puedan ir a solicitar esa tarjeta de identidad. Lo que estimamos puede hacerle falta la reposición para un trámite, y con las diferentes sedes en todos los municipios, en aldeas, y con estos datos. A la fecha hemos logrado, según nuestra información, alcanzar aproximadamente 45,000 trámites en estos registros móviles que han llegado hasta más o menos 10 u 11 departamentos del país y que seguirán su trabajo. Vale mencionar que esto genera algunas dificultades, porque los mecanismos de comunicación están limitados para nosotros por nuestras limitaciones presupuestarias de hacer una inmensa campaña publicitaria que podemos hacer llegarlo a la población, pero hemos mandado la información a los actores más interesados en este momento, que son los partidos de las programaciones que tienen nuestro registro, para que puedan llegar a un sitio que fue escogido no por un interés político, no por un interés individual de alguno de los miembros del equipo de registro, sino por datos de población, lugares geográficos más apropiados, de modo que en esto también actuemos de manera equitativa e imparcial. La eficiencia implica que ingeniemos mecanismos de solicitud de tarjetas de identidad nueva y logramos diseñar uno que es muy interesante. En el pasado, como es de conocimiento público, prácticamente solo los partidos solicitaban listas de reposición de tarjetas de identidad al registro. Ahora hemos hablado para poder ese poder y brigada de identificación, y hemos llegado a acuerdos aprobados, por ejemplo, por toda la Asociación de Universidades y la Universidad Nacional Autónoma, el día de ayer, un convenio para poder dar estos servicios en todas las universidades del país. De la misma manera, con algunas de las grandes empresas de Landi y con la Asociación de Maquiladores, a quienes les hemos planteado esto y hemos mostrado mucho interés en esto y en otros temas relacionados a la identificación nacional. De manera tal que estos servicios del registro sean para la más amplia gama de organizaciones de nuestra nación y podamos así lograr la meta de que todo el país y todos los ciudadanos estén identificados. Ahora, llegamos a los mecanismos de transparencia. La relación tradicional del registro fue, en estas épocas, solo con los partidos políticos. El día de hoy la tenemos en este salón, la presencia del Honorable Consejo Consultivo del Tribunal Supremo Electoral, para que podamos resolver algunos temas de denuncia de orden electoral, que sin duda ya hay algunas y habrá otras más, para que conozcan los procedimientos que el registro plantea para resolver esos problemas y para nosotros recibir de todas estas instancias sugerencias que quizás a nosotros no se nos ocurran y que puedan resolver los problemas de todo nuestro sistema democrático. Pero al mismo tiempo decidimos, como dije anteriormente, crear junto con el registro una mesa de transparencia con una secretaría técnica que se encargue de darle curso a todo esto y que no solo los partidos, que son instituciones de orden público, estén informadas, sino la sociedad entera puede estar informada de las cosas, cómo están pasando en el país. De esa manera, estos mecanismos, hechos por iniciativa principalmente nuestra, tienen objetivos específicos muy claros. De hecho, apoyar la transparencia, mejorar y eficientar el proceso de identificación y validar todas las acciones durante el cronograma electoral en las que tenga que ver el Registro Nacional de la Persona en temas de identificación, trabajando de una manera juntos en esta área con la mesa de transparencia. Ahora bien, creo que vamos a hacer una. Esta mesa de transparencia esperamos que también pueda resolver y dar seguimiento a algunas inconsistencias en temas específicos que de alguna manera mencionamos anteriormente. Identificación por primera vez, todos los temas de la identificación que están ahí listados y que fueron mencionados por nosotros en un momento anterior. Pero la transparencia es muy importante, pero no se consolida si no va acompañada de algunas acciones de fortalecimiento institucional. Estas acciones están básicamente relacionadas con las primeras láminas donde hablamos del asunto del plan estratégico y el plan de reingeniería de registro, que tiene principalmente estos temas que ya se los mencioné. Pero para fortalecernos necesitamos, como de hecho estamos trabajando con apoyo de los españoles, del pueblo gobierno español y de los Estados Unidos y del PNUD directamente, en algunas actividades de fortalecimiento interno, pero también aprovechamiento de convenios como el que suscribimos recientemente con el RENIEC del Perú, que somos el único organismo hermano de ese que ha podido lograr esto. ¿Por qué razón? El RENIEC tiene una experiencia muy importante. Ha sido capaz de ser autosostenible y autofinanciable. Ellos lograron mejorar el sistema de registro e identificación para dar servicios gratuitos a las instituciones del pueblo a través de la venta de servicios a organizaciones del sector privado, a la banca, que permitieron tener una base de datos depurada, los equipos y las comunicaciones apropiadas, y eso es uno de los temas que para el fortalecimiento de esta institución, para lograr la eficiencia, estamos trabajando. Pero ya empezamos. No estamos, como les decía, solo en plan, porque eso se ha iniciado a través de un par de convenios con las compañías celulares a vender consultas de servicios seguridad que el uso de los teléfonos se requiere a conocer quién los tiene. Y además, 16 convenios de consulta a la base de datos para temas de seguridad y para temas de democracia y de planes del Estado. Ahora, la acción de fortalecimiento más importante que hemos sentido a lo largo de estos años, que resuelve la inmensa mayoría de las preocupaciones, de inconsistencias, de problemas entre la información del registro civil y la identificación, problemas de la nitidez del censo electoral que con información base del registro elabora el Supremo Tribunal Electoral, y que, como le repito, le planteamos al Estado de Honduras en el 2011 y que recibimos el apoyo de todas las bancadas y de las organizaciones, de la mayoría de las que están acá, para poder desarrollar ese proyecto, pero no se pudo hacer en aquel momento por dos razones. La uno fue problemas de carácter financiero, y la dos porque llegó de nuevo el periodo electoral y no podíamos ponernos a cambiar de tarjeta de identidad cuando un proceso electoral estaba de nuevo. Pero ahora podemos, desde con tiempo suficiente, en este momento que el interés de los partidos políticos está manifiesto por resolver problemas del censo, ver y programar para los primeros años del próximo periodo del gobierno actividades que permitan resolver los problemas que, si no se resuelven en esos dos primeros años, volverán a ser dolor de cabeza de la sociedad y de los partidos políticos en los siguientes procesos electorales. Este proyecto de modernización tecnológica tiene cinco componentes en los que hemos avanzado en alguna medida en algunos. Uno es la depuración de las bases de datos de registro civil de identificación. Otro es el fortalecimiento de los registros civiles municipales, que les comentamos, hemos avanzado mucho con la automatización y la infotecnología. Otro sería la captura de información de toda la ciudadanía hondureña que llega a tomar una nueva fotografía, actualización de domicilio, huellas, lo que permitirá para el Supremo Tribunal Electoral tener una información fresca de dónde realmente están viviendo todas las personas, de que solo los vivos pueden ir a solicitar una nueva tarjeta de identidad ante la debilidad que tiene nuestro esquema legal, que solo con la inscripción de alguien conocido de una definición puede el registro operarlo como legalmente válido. Y de ahí los otros dos temas, que son actualización de equipos, tanto para el sistema biométrico de identificación como para la impresión de tarjetas de identidad, que desde el año 96 han venido operando y que requieren, por obsolescencia, su recambio lo más pronto posible. En tal sentido, todos estos temas son temas completamente concatenados y enlazados. Nosotros, en este momento, que para el registro es histórico, nos sentimos honrados de contar con la presencia de tan relevantes y destacados miembros de la institución y de la sociedad hondureña e internacional que nos acompaña, que nos acompañen a dar estos pasos que afianzarán tanto el proceso electoral como el fortalecimiento del registro para los beneficios diarios no electorales de información para la seguridad, para los planes de educación pública, de salud pública, para los planes de cualquier tipo donde haya personas en el país, para los derechos humanos y en general para la seguridad nacional. Y hemos buscado esta figura de camino a la transparencia, subiéndose en este bus que es un símbolo de registro de las personas, producto de un proyecto del programa de las Naciones Unidas con fondos suecos y españoles, que nos dieron estas unidades móviles y que acá nos estamos poniendo a todos ustedes, pidiéndoles que nos acompañen, subiéndose en este bus del registro nacional de las personas, con el camino transparente de las tarjetas de identidad, buscando un espacio de absoluta transparencia para la sociedad hondureña que tanto lo necesitamos. Con esta conclusión, siento, por lo que he hablado de manera individual con la mayoría de ustedes, que contamos con su presencia en nuestro bus. Puede ser que no haya asientos suficientes. Tal vez unos o unas irán sentados y otros iremos parados, pero todos podemos ir en ese bus para resolver nuestro problema. Pero también es cierto que en todo este proceso de diálogo hubo momentos muy importantes que en nuestro camino de transparencia, iniciado desde el año anterior con reuniones con todos los partidos políticos y otras visitas, recientemente tuvimos la visita de la embajadora de los Estados Unidos al Registro Nacional de las Personas, y ella planteó algo que nosotros queremos que ustedes compartir con ustedes. Ella planteó el tema con estas palabras: es importante que todas las instituciones involucradas hagan esfuerzos conjuntos para que el RNP pueda continuar su trabajo y así pueda emitir las tarjetas de identidad, y por eso deben trabajar con eficiencia y así asegurarle al registro los fondos que necesita para su desempeño. En tal sentido, sabiendo que los temas presupuestarios son decisiones políticas, sabiendo que el país atraviesa grandes dificultades en ese sentido, pero sabiendo que con la participación de la importancia que los partidos políticos y la sociedad en general le den a este tema del registro, la emisión y entrega de las tarjetas de identidad, nosotros podremos quizás lograr que esto se convierta en una prioridad del Estado de Honduras para el fortalecimiento de nuestra democracia en un periodo de encrucijada de este proceso electoral. En tal sentido, les agradecemos mucho la atención, su presencia y el hecho que estén acá, y cerramos con una frase de uno de nuestros próceres, quien dijo: esos mexicanos tristes y desmembrados que solo hablan aires y suspiros se tornarán en hombres alegres, altos y hermosos, como los sentimientos que darán vida a su ser. No serán humildes como los esclavos, tendrán la filosofía del hombre libre. Muchas gracias.